Claro, en esto que decís, Patricia, pensaba ahora cuando comentabas que es esto lo que sucedió con Gisela, que los dos primeros meses la justicia absolutamente no hizo nada, y que qué relación hay con lo que con el caso de Soledad y el caso de Johanna Chacón, ¿no? Bueno, ahí es cuando decimos que hay cuestiones que son sistemáticas, que no son casualidades, que esta desidia que se traduce en violencia institucional por omisión, o sea, por lo que el Estado debiendo hacer no hizo. Y hoy estamos en esta situación, a 2 años que seguimos pidiendo justicia y la aparición de Gisela Gutiérrez, no son errores aislados de parte del Estado, sino que son sistemáticos con las desapariciones de mujeres en Mendoza. Aún hoy sabemos que se volvió a hacer el juicio de Soledad. Hay una condena, que celebramos que exista esa condena, pero seguimos sin saber exactamente qué es lo que pasó con Soledad. Estas son cosas muy graves que el Estado no puede... No puede evitar transformaciones ya. Seguimos reclamando mucho esto de parte de las instituciones que tienen que dar respuesta. El Estado le debe no solo a la familia de Gisela, sino a la comunidad toda que se viene movilizando detrás de esta causa, una explicación de qué es lo que ha pasado y una explicación de por qué su poder judicial no sirve para dar respuesta a los problemas que atacan la vida de las mujeres. Totalmente. Patricia, se va a realizar una actividad este sábado, ¿verdad? Este sábado, desde las 10, en la unión vecinal del barrio La Favorita, ahí estaremos pidiendo justicia, ¿no? Hay distintas organizaciones feministas que están detrás de esta organización. Y bueno, siempre es importante que toda la comunidad acompañe, que entienda que Gisela no es un caso aislado y que esto es algo que nos duele a todas las mujeres y a toda la comunidad, ¿no? Totalmente, y que nos puede pasar a todas. Exacto. Patricia, te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Bueno, a ustedes por acompañar. Siempre decimos que el acompañamiento de los medios en mantener vivas las luchas sociales es clave para que esto no se pierda, porque simplemente se apague, ¿no? Tal cual, no hay que dejarlo apagar. Abrazos grandes y nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau. Hasta luego, buen día. Hasta luego.